información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Bueno, muy bien, aquí estamos en el Enredando las Mañanas, en el IMPA, acá en los estudios de Radio Semilla. Yo, Juan Martín, acá en los estudios de Radio Semilla, pero don Martín Incolia, que me está escuchando, creo, ¿no? ¿Me estás escuchando, Martín? ¿Estás por ahí? No te veo, pero creo que te escucho. Juan Martín, ahí está. 11:25 en vivo. Desde La Falda, en este caso, que hoy me quedé en casa, no tuve que ir hasta claro, casa grande, a la Radio Roja. Igual tengo que ir a la tarde para el noticiero. Te vas a perder las tartas de nuestra vecina. Todas las delicias y sabores y todo que hacemos durante nuestra larga jornada de lunes, que es un disfrute, que empieza con el Enredando, por supuesto, hasta las 12 y que todavía nos queda. Queda. Quiero decir que, por ejemplo, acá en la... en el morral, como solemos decir, en el morral de información que traemos, el morral hippie, tenemos acá lo que comparte la compañera Diana de la agencia Timbó. Bueno, el caso del que va a hablar la compañera ya tiene relevancia nacional. Se trata de la desaparición de Cecilia, con un apellido complicado, Strzewski, la joven desaparecida en Chaco, que ya tiene en vilo a todo el país y que, bueno, se marchó también en la jornada de ayer. Hace 10 días que no se sabe nada de Cecilia. La joven de 28 años fue vista por última vez el 1 de junio, antes de que se subiera a la camioneta de su esposo, César Sena, y a partir de este momento no hubo más rastros. Este domingo, ayer, por la tarde, se realizó una multitudinaria marcha donde exigieron su inmediata aparición. Bueno, la marcha de ayer, encabezada más vale por familiares, amigos y vecinos de la chica, estuvo realizada más o menos desde la tarde, las 4:30, en el mástil de la avenida 9 de julio. Pero si te parece bien y lo tienen ahí en puerta, la escuchamos a nuestra compañera Diana de la agencia periodística Timbó desde Chaco, contándonos de primera mano y además con testimonios exclusivos para este Enredando. ¿Qué tal? Escuchamos. Muy buenos días, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Radio Roja, y también a todos los radioescuchas del Enredando. Les saluda Diana de la Bruna, de la agencia periodística Timbó, desde Resistencia Chaco. Les cuento que esta semana estamos movilizados y a la espera de novedades por la desaparición de Cecilia Strzewski, caso del que ya se habla a nivel nacional, y en el que está involucrado como principal sospechoso su marido, ¿no? César Sena, hijo de Merenciano Sena y Marcela Cuña, que son dirigentes sociales vinculados al gobernador Capitanich. El domingo 18 se realizan las PASO en nuestra provincia y este caso está generando un gran impacto en la situación política. Hay 4 detenidos, César Sena, sus padres y una empleada doméstica que trabajaba para ellos. Y se está realizando allanamientos para encontrar rastros de Cecilia. Estaremos siguiendo el caso para acercar la información cuando esté confirmada, porque circulan muchas versiones contrapuestas. En la columna de hoy quiero hablarles del juicio que se inició el 1 de junio en Goya, en Corrientes, por la muerte de José Carlos Quili Rivero, un niño de 4 años, en el 2012 a raíz de las fumigaciones con agrotóxicos realizadas por el productor tomatero Oscar Antonio Canduzzi en la quinta aledaña a la casa donde vivía Quili con su familia. Luego de 11 años comenzó este juicio, que en su segunda jornada, el 6 de junio, contó con la declaración de un miembro de la organización socioambiental Guardianes de Liberá, Emilio Espantaro, quien también había divulgado los riesgos mortales, ¿no?, que implica el uso de agrotóxicos en su momento en el caso de Nicolás Arévalo, también asesinado por esta causa en abril de 2011. Finalmente, el viernes 9 de junio, el último viernes, fue declarado culpable este productor, Oscar Antonio Canduzzi, por el delito de homicidio culposo y condenado también, mediante la sentencia 52/23, a 3 años de prisión condicional. Si bien esto representa un importante avance, ya que se reconoce que los agrotóxicos matan, la sentencia no resultó insuficiente para la familia y para toda la comunidad. Nos comunicamos con Cristian Piris, de Guardianes de Liberá, que nos cuenta sus impresiones del juicio en el que estuvo presente. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Piris, formo parte de Guardianes de Liberá, una organización socioambiental que milita en Corrientes. Desde el comienzo del caso, desde que sucedió lo de José Carlos Quili Rivero, acompañamos a la familia e intentamos generar organización para poder lograr justicia, que era lo que la familia siempre requirió, siempre pidió. de mis impresiones respecto a lo que fue el caso en sí, a lo que fue principalmente el juicio, considero que no puede pasar por alto lo vergonzoso de haber esperado 11 años para que la familia tenga algún tipo de respuesta de la justicia. Es muchísimo tiempo comparado con cualquier otro caso. Y eso debe cambiar, debe mejorarse. Primero esperemos que no existan más casos como este, pero de existir, la respuesta no sea tan larga en el tiempo, considerando que estamos hablando de una madre con mucho dolor esperando por tener algún tipo de respuesta, confiando en que la justicia puede llegar a darle cierta tranquilidad a tanto dolor. Respecto a cómo se dio el juicio y al veredicto, creo que hay muchas sensaciones encontradas. Creo que la sentencia siempre nos deja un sabor a poco, porque el productor no va preso. Nos pasó exactamente lo mismo con el caso de Nicolás Arévalo. Pero también considero que lo más importante son dos o tres aristas que este juicio deja, al igual que el caso de Nico. Lo primero es que poner a un productor, sea quien sea, porque no es el caso de juzgar al productor, sino a la actividad, a responder sobre la actividad que realiza, la manera que lo realiza, discutir, debatir el tema en la justicia, tan alejada de la sociedad, la verdad, es interesante y es un paso adelante. Segundo, la declaración de culpabilidad. Que quien haya actuado de esta manera, de manera dolosa, de manera negligente, tenga sobre sí el mote de ser culpable de haber asesinado a un niño. Y eso también es un paso adelante. El que quien desarrolle esta actividad y la lleve adelante de una manera negligente, de una manera licenciosa, y que no tenga cuidado sobre sus pares, no tenga cuidado a las cuestiones como distancias de las casas, la manera en que desarrolla la actividad, el tipo de aplicación que realiza, pueda generar este tipo de consecuencias, que lo sepan y que entiendan que no es lo mismo que suceda o que no. Eso me parece mucho más valioso que la sentencia en sí. Y lo último, respecto a reconocer, y que la justicia reconozca y que la ley reconozca, de que es un delito el uso de agrotóxicos, el uso de ciertos agrotóxicos de determinada manera, porque atenta contra la vida por sobre cualquier interés, también es un mensaje fuerte, más allá de que hoy no lo visualicemos, para este modelo que es enorme y que ha generado un montón de otras consecuencias que todavía no han sido juzgadas y que de una manera u otra tenemos que llevar a juicio, no solamente aquel que se ve en un tribunal, sino un juicio colectivo de interpretación, de discernimiento y de cambio de mentalidad, de entender de que no puede valer lo mismo ni siquiera la generación de un alimento respecto a la vida, ni hablar de la generación de intereses, ni hablar de un modelo productivo. Ni siquiera la capacidad de producir alimentos, sea del modo que sea, puede ser más importante que la salud y la vida. Y eso la justicia lo ha tenido que decir, y de una manera u otra vuelve a sentar un precedente, al igual que el caso de Nicolás Arévalo, para seguir luchando y para seguir llevando adelante estas y otras actividades que desarrollamos. Para nosotros, como organización socioambiental, representa un nuevo "ustedes tenían razón". Y más allá que lamentablemente se da en un contexto sumamente doloroso y que ninguno de nosotros desea, nos da otro argumento más para que no vuelva a suceder. Ir por justicia por el caso de Rocío Pared, que sucedió algo similar en el Burucuyá, también en la provincia de Corrientes, e ir por un cambio de paradigmas y de modelo de producción para que ningún caso más como el de

diarios sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad.